encontrará la madre del cordero. Pizarro. Cabe notar que Rodolfo viene de Casablanca, sí, de comuna, la comuna de Cartagena. ¿Cómo se llama tu lugar de origen? El Cajón de la Magdalena. Y Rodrigo también viene de, ahora de mi región, o de Coltauco. Así que por eso le llamamos duelo nacional también. ¿Quién me dice un número? Pero, ¿quién levanta la mano primero? La señora aquí. Espérate, de un número del 1 al 4. Quiero dar a conocer